y lo prometido es deuda. Estamos comunicados con Orlando Barone. ¿Me escuchás, Orlando? Los escucho. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Quique de la Calle. ¿Quique? ¿Sí? Ah, un gusto, Quique. ¿Cómo te va? ¿Todo bien, vos? Muy bien, muy bien. Bueno, Orlando, queríamos saber cuál era tu visión, tu opinión sobre lo que ha ocurrido en esto desde que salió el proyecto de ley, de la ley de medios. Bueno, y teniendo en cuenta el último anuncio de Cristina Fernández sobre un punto tal vez más polémico. Bueno, yo creo que es un momento apasionante desde el punto de vista de la política. Los que les interesa y viven la política desde un lugar, por supuesto, desde la militancia, desde el periodismo, es apasionante también cómo se van colocando los modelos de periodistas que generó toda esta situación que deriva de la dictadura, naturalmente. Yo siempre digo que soy un periodista montado en dos tiempos. Uno en el tiempo de la democracia, estos últimos 25 años, y otros años de periodismo donde yo estaba en la represión, en el totalitarismo, en la censura. Por lo cual, en mi genética periodística, yo debo tener ambas fuerzas, tensiones que deben pulsar una con otra para ver cuál triunfa. Espero que haya triunfado la democrática. A muchos, el conservadurismo los tienta a quedarse con la autocrática, por naturaleza de obediencia de vida, ¿viste? Y esto es lo que a veces se está viendo. Lo que vos me preguntás, para mí es uno de los hechos positivos de la democracia. Que lo haya puesto en marcha Cristina Fernández me parece interesantísimo también. ¿Cuál es el momento oportuno o no? No importa. El momento oportuno es aquel en que la ley se pone en marcha. Sí, claro. Y todo lo demás son vericuetos retóricos o de interrupción. Y lo de ayer fija también una tendencia consensual que es, de algún modo, el gobierno acepta las sugerencias y rectificaciones, me parece, que le plantea, sobre todo la gente que apoyaba, diputados, etcétera, que apoyaban el tema de la ley con objeciones de tipo ideológica, más bien de izquierda, y que se cifraban en la posibilidad de crear un monopolio, una hegemonía ahora con empresas telefónicas. Este es un aspecto técnico que probablemente la gente no sepa demasiado, y yo tampoco. Me daba la impresión que la inclusión de las telefónicas tenían un fin, de vanguardia tecnológica, de pensar la influencia que tiene la telefonía de aquí en el futuro, y ese era el fragmento en que la ley se centraba allí. Muchos vieron ahí una vulnerabilidad del sistema y dejaron las telefónicas para las cooperativas, que no tienen el poder, por supuesto, hegemónico de las grandes empresas europeas. Y me parece que lo de ayer de Cristina fue un despojamiento de la primera obstinación que todo gobierno tiene, porque cuando un gobierno plantea una ley o por lo menos un proyecto, si bien ha sido consensuada en foros, esto se sabe desde hace más de un año, aunque los opositores por oponerse lo negaron, también es cierto que se pueden producir rectificaciones, mejoramientos, digamos, que contemplen las posturas de todos, aún de los más reacios, en el buen sentido. Porque una cosa es una oposición, como podría ser, voy a citar a alguien, Raimondi, por ejemplo, que puede ser una oposición en algún segmento de la ley como que estamos hablando, y puede haber algún otro, y otra es la oposición por el no. Yo creo que, y termino con este pequeño monólogo, yo diría que al final lo que deja en claro cuando el gobierno comienza a hacer concesiones y rectificaciones, la palabra concesión parece rendición, y yo no la refiero en ese sentido, hablo de una concesión de consenso, y está mal expresado en realidad. Y yo diría que ese acuerdo que se va produciendo entre las partes produce a lo mejor una mejor ley. Y deja al descubierto, crudamente al descubierto, groseramente al descubierto, aquellos que aún con estos consensos siguen diciendo que no. que es parecido a lo que ha sucedido con el campo, en que a medida que se le van dando y otorgando beneficios, subsidios y privilegios, sigue diciendo que no porque su objetivo es otro y no precisamente el que aparenta reclamar, ¿no? Y en ese marco de lo que decías, está clara la postura de determinada oposición que se va a oponer a todo lo que el oficialismo proponga. Sorprende, sí, alguna declaración de algunos actores más ubicados en la centroizquierda, por ejemplo, Miguel Bonazo, que ayer rápidamente salió a decir que igualmente no acompañaba este proyecto porque, bueno, tenía algunas observaciones sobre el tema de la autoridad de aplicación. Sí, es interesante. Ahí habría que hacer, deberíamos recordar, por ejemplo, aquel poema famoso de... de Tejada Gómez, sí. Ustedes lo van a recordar y yo se lo voy a recordar porque más o menos creo acordarme, no el poema entero, sino una parte. Como el mundo es redondo, se aconseja no situarse a la izquierda de la izquierda, pues por esa pendiente el distraído suele quedar de pronto a la derecha. ¿Te gusta? Sí, claro. Eso es para Bonazo. Sí, la verdad que... Y hay una encrucijada también para otro actor por ahí, que Proyecto Sur, que a veces también tiene algunos planteos. Y bueno, está en la misma línea. Lo que pasa es que también ahí aparece, aquí habría que hacer una observación que nos excede a vos y a mí, que sería psicológica, habría que contratar a terapeutas que hablen, si uno tiene principios pero es muy narcisista. Sí, claro. Y gana el narcisismo, los principios se van a la mierda. Sí, sí. Orlando, que era en realidad el tema que más me interesa hablar con vos, que es cómo viste el periodismo, digamos, o cómo lo estás viendo, porque esto no terminó. A los periodistas, entiendo yo, envuelto en una cuestión que es muy compleja para el periodista, porque en parte él está en una relación de fuerza adversa, en el sentido de alguien le paga su sueldo. Pero bueno, ¿cómo viste el periodismo durante toda la discusión por la ley de medios? Bueno, la pregunta denota una preocupación, y la entiendo. Vos seguramente sos un tipo joven, no sé de qué generación sos. Nací en el 78. ¿Cómo? 78 nací. Bueno, calculá que yo nací en el 37. ¿Qué te parece? Entonces, esto marca una visión, la mía es más cínica, más resignada, y la tuya es más vital y más preocupante, y sobre la situación. Yo te diría que me parece que es un tiempo que ha dividido mucho a nuestra sociedad periodística, suponiendo que fuera una sociedad, ¿no? La dividió mucho y esto tiene que ver con la concentración de medios, porque quienes participan y tienen los beneficios del empleo, de la consideración, diríamos, de la importancia que le da trabajar en cualquiera de los segmentos y medios de esa concentración, en algún momento se pone en la camiseta. Uno no trabaja siempre por dinero, también trabaja por espíritu de cuerpo. Y esto que sucede en cualquier empresa textil o metalúrgica adquiere en la profesión periodística una delicadeza superior, porque en realidad uno aquí está trabajando con la inteligencia y con el espíritu. No digo que el científico no trabaje con eso, no digo que el textil no trabaje con eso, pero el textil no trabaja con sus ideas cuando teje una tela, cualquiera sea su rol, y el científico cuando está elaborando una teoría de cualquier tipo, bacteriológica, no está pensando ideológicamente, sino que está trabajando científicamente. Nosotros, de algún modo, para ser más simple y menos intelectuoso, arrendamos la inteligencia al medio que nos contrata. Y ese arrendamiento, esto que yo digo, es difícil de perdón, es difícil de absorber y de asumir, pero hay que reconocerlo. Porque cuando uno, lo ideal sería que uno arrendara esa inteligencia, primero para sí mismo, que fuera propietario. Pero supongamos que uno no fuera propietario eterno de eso, porque en algún momento te tenés que subir a un colectivo. Digamos, vos podés estar en la programación de la radio, y la radio tiene un perfil, que puede ser, supongamos, de tipo religioso, que que coincide con tu religión, que puede ser de tipo ideológico, que coincide con tu ideología, que puede ser de tipo ético, deportivo, etcétera. Si uno pudiera elegir el lugar más afín a su subjetividad, a sus ideas, sufre menos. Porque el arrendamiento no lo obliga a traicionar esos principios permanentemente. Hay un momento que a uno le produce un escozor. Para que eso no se produzca, el organismo tiene defensas naturales, el organismo psicológico y biológico. ¿Cuáles son las defensas? Empezás a creer que lo que te mandan a hacer es lo que vos querés hacer. Creo que te lo expliqué. Sí, sí. Igual hay que hacer algunas salvedades que es, digamos que hay, que de alguna manera estamos generalizando y siempre es un problema, porque... Y yo no pienso en los periodistas, en los noteros, en los mobileros, donde en ellos la relación de poder es totalmente adversa, pero sí pienso en algunos periodistas con prestigio personal, con... A eso íbamos. En realidad yo no recorté la diferencia, porque en realidad lo que está marcando es una diferencia que sí, que tiene que ver con el rol que vos cumplís. ¿No es cierto? La obediencia dividida es un rol que se hace, se usa con mucha justicia en los militares, ¿no es cierto? En el sentido de que por obediencia debida se justificaron crímenes, digamos. Sí, claro. La pregunta es, por obediencia debida, esa sería una traslación falsa, maniquea si querés, sí. Porque no son, digamos, comparables, digamos, en su gravedad. Pero digamos, un movilero que tiene obediencia ciega, para usar un término antipático, un cronista que tiene obediencia ciega al mandamiento que le otorga el jefe o el editorial y que vive de su trabajo y que quiere su profesión, ¿es culpable de esa obediencia ciega? ¿Debe rebelarse o debe esperar el tiempo en que pueda reaccionar frente a eso? Estas son las... Hay quienes reaccionan y se quedan sin trabajo, sí, claro. Y eso no los conocemos. No los conocemos. Quiero decir, reaccionan en el sentido de que no quieren trabajar más en tal lado, porque se sienten deprimidos, porque no les gusta, y se van, renuncian o dejan de... Hay otros, que no los conocemos tanto, porque son más anónimos, que quedan desplazados del segmento de notoriedad, porque los medios, como cualquier empresa, le pagan y premian más al empleado del mes. Y el empleado del mes es aquel que sigue sus consignas. Entonces, uno debería empezar a sospechar de los famosos. Y debería sospechar de Barone también. Está muy bien. Es decir, si el sistema premia a los que son más asimilables a las consignas del sistema, es porque esos periodistas por eso están en el lugar que están y no están los otros. Este es, como verás, es un planteo casi te diría socrático, usando un término exagerado para una charla de café. Pero este es el grave problema. Yo creo que ahora se está dilucidando y hay esta tensión, aún para aquellos que están sufriendo mucho, que están en el multimedio, que son los que más sufren. He contado acá alguna vez, tengo una amiga que es una redactora de Clarín Online, y bueno, y contaba... Es la situación fiera que los trabajadores viven ahí porque, bueno, pasan cosas como notas que aparecen en la redacción, que vienen, ellos saben, desde arriba, y alguien le tiene que poner la firma porque se sabe que cualquier nota que aparezca en un medio sin firma, bueno, se duda de su seriedad, así que a veces se obliga a los noteros a ponerle la firma, el nombre, o a veces algún editor se hace cargo y le pone la firma. Y bueno, y ella me decía, se vive una situación de mucha tensión hoy en el y bueno, el claro, porque ahora, además porque ahora, como el multimedios, el gran multimedios, el más damnificado, hay otros también, porque uno piensa nada más que en el diario Clarín, pero o en TN, o en Canal 13. No, hay infinidad de afluentes que se sienten también damnificados por miles de razones, agencias de noticias, etcétera. Claro. Yo diría que... Lo que ha transparentado la nueva ley, esta posibilidad de cambiar las razones periodísticas hoy establecidas, la posibilidad de cambiar, ojalá que se produzca un cambio. No te olvides que es un cambio en el espectro radial y televisivo. no tiene nada que ver lo gráfico. Esto no significa que los diarios van a dejar de salir, como están. Es probable que en el espectro, al cambiar el surtido y el eclecticismo y las voces, se produzcan nuevas apariciones, en donde la competencia sea distinta. De eso es lo que se busca. Lo que sí quiero decirte es que este enfrentamiento, digamos, entre la ley y los grupos damnificados económicamente, están produciendo un titulaje torcido, oblicuo, mendaz, en esos medios, sea en la pantalla, en las radios, o en los propios periodistas que son mensajeros, algunos más notables. Algunos son mensajeros voluntarios que deben coincidir con la posición del medio. Seamos, ¿cómo te puedo decir? Optimistas. Claro. Pensemos que no todos son esclavos. No, está claro. Que hay algunos que deben coincidir. Vamos a suponer que la mitad coincida. Y que esa mitad que coincide, en esa mitad que coincide estén los más notables, porque son los más premiados por el empleado del mes. Dicho esto con sí mismo. La otra mitad, su poder de rebelión es muy difícil, porque estamos hablando de gente que es casada, que tiene hijos, que quiere seguir trabajando y que ama su profesión. Y ahí aparece esa dualidad, y es la que vos estás preocupado. Y creo que, ¿sabés cómo se va a saldar eso? Eso se va a saldar si en la nueva realidad, hagamos una perspectiva optimista, especulemos a favor y no en contra, que la nueva realidad produzca tal cambio en las posibilidades de encontrar nuevos rumbos en el trabajo, que esto ocurría hace muchos años atrás. Si vos te ibas de un medio, no había concentración y por eso no dejabas de trabajar en otro. Claro. Si bien había muchos menos porque la cadena mediática era muy reducida. Pero en cambio hoy es amplia, pero es reducida en posibilidades de elección. Si mañana hay elección, vos podés elegir una radio, otra, trabajar para una cooperativa, trabajar para un multimedios, obviamente mucho más reducido, porque no sé cuántos medios puede tener una empresa hoy, no estoy al tanto de los pormenores, pero desde ya que no van a ser monopolios ni nada de eso. Y entonces el propio periodista que hoy está encadenado y tiene contradicciones, dice, no, se van a la mierda, no sufro más, me voy a trabajar allá, que el diario, aquella revista, que... Ahí está la historia de Claudio Díaz, periodista de Clarín. Exactamente, el que conocí también. ¿Sí? Alguna vez fue el programa 678, sí. Echado de Clarín, que bueno, nunca más pudo laburar porque cuando son pocas las empresas que controlan más o menos todas las posibilidades, es muy difícil para alguien, que además fue echado por rebelde, que sea otro grupo quien lo reincluya. Y bueno, y además quedás maldito. Sí, claro. Es decir, es evidente que vos queda maldito porque es obviamente que es un mensaje contradictorio. Más allá, mira, porque también es cierto que puede haber conductas, no hablo de Claudio Díaz en este caso, pero digamos, puede haber conductas. Por ejemplo, yo me fui de La Nación y de Continental. Sí. Y me fui de La Nación y Continental voluntariamente. Yo podía haber jugado con que me fui involuntariamente. Pero yo no usufructúo mi calidad de heroísmo ni nada, sino al contrario, mi calidad de profesional, que acaso porque tengo algún tipo de capacidad, me permitió encontrar otras vías. Es cierto que son vías menos, de menos consagración mediática que La Nación y que Continental. Pero de motu propio, yo decidí hacerlo, es decir, decidí cambiarlo. Ahora, es probable que si un periodista en mi misma situación no tuviera cierta notoriedad y la trayectoria que me permite a mí reubicarme, no tenga dónde ubicarse. Pero por otro lado, te voy a decir algo. ¿Vos crees que yo puedo volver alguna vez a La Nación? ¿Vos crees que yo puedo ir a Clarín? No pareciera. Después de esto que estoy hablando con vos. No pareciera. ¿Vos crees que voy a TN? ¿Vos crees que me va a tomar de Narváez? Fíjate qué reducido grupo me queda a mí de trabajo, ¿no? Vos sabés que la última y la única vez que hablé con vos, que fue allá por enero de este año, en este mismo programa, hablábamos de Víctor Hugo por otro caso, creo que era el caso del grupo Prisa, no me acuerdo cuál era el caso, y hablábamos de Víctor Hugo, y nobleza obliga, hay que decir hoy, ya pasaron muchos meses de aquella charla, que la valentía que ha mostrado Víctor Hugo Morales para tanto para defender lo que ha sido la Fútbol para Todos, como esta nueva ley de medios, participando en las audiencias públicas. Y en él adquiere, ¿y sabes por qué adquiere mucha importancia en él? Porque tal vez como los que defendemos, y acá me agrego al grupo y al colectivo, los que defendemos la ley desde el punto de vista del periodismo, somos las voces más marginales. Es decir, vos no encontrás entre quienes defienden la ley en el periodismo las voces de los notables. ¿Por qué? Porque los notables están son los empleados del mes de las grandes empresas. Entonces, los ricos y famosos en general no están con la ley. ¿Comprendés? Creo que lo explico más o menos rápidamente. Entonces, los que están con la ley son los periodistas que no son tan importantes desde el punto de vista mediático, que no tienen una propagación de su discurso. Por eso que Víctor Hugo Morales sea el líder en esta argumentación a favor de la ley, es muy importante, porque es como si fuera el contrapeso de todo el grupo Clarín, o de todo el grupo Nación, o de todo el grupo Prisa. Es un contrapeso muy fuerte. Ahora, no hay otro en la misma dimensión. Porque vos encontrás que las Magdalena, los Nelson Castro, los, ¿qué te puedo decir? Todos, sacando a Liberty, que como verás también estoy dando un nombre importante, pero también que no es central en la programación de los medios. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Y trabaja en Página 12, no trabaja en Clarín ni Nación. Entonces esto es muy importante. La mayoría de los, yo creo, siempre tengo esta teoría, los ricos y famosos periodistas en general, por eso que lo de Víctor Hugo, vos lo marcás y es excepcional, a lo mejor hay otros casos, no quiero ahora hacer memorias personales, pero son pocos, terminan siendo conservadores. Porque quien ha logrado la consagración y la riqueza no quiere perderla con un cambio. No, claro. Porque en cambio vos sí querés modificarlo. Por eso hay que confiar en los periodistas anónimos y no en los como yo que tienen alguna notoriedad. Y tengo una pregunta y ya vamos cerrando y agradeciéndote mucho la comunicación. ¿Cómo es laburar en la televisión pública? Porque ahí también hay otra discusión que está buena, la relación entre canales que son del Estado, pero que no debieran ser de un gobierno en especial. ¿Cómo es laburar en Canal 7? Bueno, hasta ahora es así como vos decís. El canal público en realidad es un canal gubernamental. La esperanza, la expectativa, gubernar significa que, bueno, que es un canal que tiene, digamos, una orientación natural a favor del gobierno, digamos, que no tiene a Nelson Castro. Y está bien, es una forma de compensar con poquito toda la andanada que hay del otro lado. Vos imaginate si el canal oficial se hiciera democrático. Además, le vamos a seguir dando voces a los opositores, que tienen todo. Es una compensación, te diría, desprolija de la democracia, pero menos mal que está. Fíjate lo que te estoy llevando a pensar. Está buenísimo, claro. Menos mal que está. Menos mal que corrimos el arco, porque si no nos meten 18 goles. Entonces, ¿cuál sería el ideal que vos estás planteando? El ideal sería que los medios se democratizaran y entonces el canal llamado oficial, o ahora público, que es como debería llamarse y como debería funcionar, volviera a tener una normalidad en donde de pronto pudieran trabajar periodistas que no necesariamente tuvieran que siempre enrolarse en el gobierno que en ese momento, condujera el país o lo que fuere. Tampoco periodistas de veneno concentrado, porque sería absurdo. En todo caso, la televisión pública debería tener periodistas en el sentido no objetivo, porque no existe eso, en un sentido profesional, alejados del escándalo, del tragedismo, alejados de la espectacularidad, simplemente periodistas profesionales que pudieran reflexionar y que pudieran dar las noticias con cierto despojamiento histriónico y menos actoral que el que ahora hay en los medios, ¿no? Orlando Barone, te agradecemos mucho la comunicación. Un abrazo. Un abrazo. Era Orlando Barone, periodista de la televisión pública, ahí está en el programa 678, que va a las 8 en Canal 7 y todos los días, de lunes a viernes, y además escribe en la revista Debate. Un gran periodista, habíamos hablado ya en enero de este año, así que nos dimos nuevamente ese lujo. Vamos a escuchar